Bueno, en este bloque de Oral y Público vamos a entrar en charla con el coordinador del archivo digital de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con Rodolfo Rapetti. Lo tenemos en línea y lo saludamos. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo va? Buenas noches. Estamos haciendo Oral y Público, Beatriz Luque, Víctor Basterra y Fernando Tevele. ¿Cómo va? Mucho gusto. A ver, Rodolfo, ¿qué es el archivo digital de la Secretaría de Derechos Humanos? Bueno, el archivo digital de la Secretaría de Derechos Humanos es una incorporación en formato digital y a un sistema de recuperación de información, de la información. Originalmente era la información que tenía el archivo CORADEP y lo que se llamaban las fuentes complementarias de ese archivo. Este archivo fue creado en el año diciembre del 2001, y insisto, se reducía a el manejo, la gestión informática, la gestión digital de la información que contenía el archivo CONADEP. Perdón, repetí, cualquiera hubiera imaginado que la creación del archivo digital correspondía a la actual gestión o al actual proceso del kirchnerismo, ¿no? Pero usted dice que es del 2001. ¿Quién estaba en aquel momento? Como subsecretaria estaba, bueno, pues este es un proceso que fue presentado oportunamente en la época de Alicia Pierini, que, bueno, claro, que pudo concretarse porque se conoció, digamos, que estamos intentando hacer esto, y pudo concretarse en los primeros momentos de la gestión de la doctora Diana Conti. Uh-huh. Pero yo creo que sí es correcto, creo que no obedecía a una, vamos a decir, una política de derechos humanos. Estas cosas suceden, que de pronto hay condiciones, yo digo, los planetas se colocan de cierta forma, hay sensibilidad o se entiende este tipo de cosas, y bueno, y este proyecto pasa, digamos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Creo que esto tiene que ver con, digamos, con, por supuesto, cuando con la nueva administración, el doctor Dualde, el empuje, digamos, y un gobierno que de pronto tiene los derechos humanos como eje de su política, el envión, el empuje que tuvo el área fue realmente notoria en términos de recursos y en términos de objetivos. En el año 2003 se crea el Archivo Nacional de la Memoria y se crea sobre dos cuestiones preexistentes. Una era el archivo CONADEP, precisamente, y otra era el archivo digital, que estaba desde el año 2001. Uh-huh. Eso a nosotros nos propone un nuevo paradigma, mucho más amplio, porque el decreto fundacional del Archivo Nacional de la Memoria marca ir a digitalizar toda la prueba, digamos, la documentación, digamos, que se busca, y esto nos paró frente a una situación muy muy poco conocida, incluso, ¿sí? Recién ahora nosotros tenemos una idea más o menos de qué se trata. Uh-huh. Y en aquel momento apuntamos básicamente a acompañar, empezaron algunas cámaras federales a hacer caer las leyes de obediencia viva y punto final. Todavía no había llegado a la Corte Suprema, y nosotros nos pusimos en contacto con esas cámaras federales, donde, esto es un decreto fundacional que nos mandaba a digitalizar, y no tiene nada que ver con el Poder Judicial, pero había coincidencias que nosotros pudimos, coincidir. ¿En qué sentido? En que, en la medida que las cámaras federales fueron declarando anticonstitucional, digamos, a las leyes de obediencia y punto final, fueron bajando la información existente, las causas que habían cerrado, a las primeras instancias. Y eso implicaba un gasto y un esfuerzo en términos de recursos, fotocopias, y qué sé yo, que la digitalización les resolvía esto, ¿sí? Entonces hubo estos intereses. Más adelante, los juzgados que es lo que sucede ahora, los juzgados y los tribunales orales ya utilizan la organización, o sea, el hecho de que esté en sistema, digamos, que yo pueda recuperar esa información. Ya no es solamente una cuestión de economía, ¿sí? Claro, claro, claro. Digamos que el aprovechamiento mayor de este material hoy se está haciendo en lo que tiene que ver con los juicios. En este momento, bueno, no, en general, digamos, nuestro trabajo está apuntado, digamos, podemos decir que la mayor cantidad de captura, la mayor cantidad de máquinas trabajando sobre material, sí se está dando, acompañando desde el año, cuando empezamos a trabajar en el año, diciembre de 2013 crea el Archivo Nacional de Memoria, nosotros en los primeros meses del 2004 ya estábamos trabajando en Rosario, digitalizando la causa CECER para la Cámara Federal de Rosario. Y de ahí no paramos. Digamos, claro. Para que tengan una idea, hay un escáner colocado en Comodoro Pi desde hace 4 años. Recién terminamos un trabajo de 1 año con 3. Los escáneres, cuando yo digo un escáner, estoy hablando de una máquina que es capaz de capturar 90 imágenes por minuto. Ajá. ¿Sí? Nos hemos tenido 1 año en el Juzgado Federal 3 de Córdoba, 3 máquinas trabajando 1 año sin interrupción, ¿no? Uh-huh. Con los recursos dedicados a eso, es decir, este personal del archivo digital que se mueve, yo personalmente, digamos, ¿sí? Que se mueve a trabajar de lunes a viernes en las sedes judiciales capturando la información que después se procesa aquí, se le integra en el sistema y se devuelve a los juzgados aprovechando un sistema de libre disponibilidad, o sea, no los ponemos en el compromiso de tener que comprar software o también, no, simplemente es un software que se baja de internet y que tiene funcionalidades realmente muy importantes para el trabajo. Pero digo, también sucede a la inversa, digo, el archivo está sacando material de los juicios para digitalizarlo, pero a la vez en los juicios se utiliza material que ya está digitalizado por el archivo. Sí, digamos, no es que, digamos, es el mismo material que tiene un tribunal oral, por ejemplo, se habla del caso que un tribunal oral con la información que ellos tenían, proyectaban con un cañón la información digitalizada por nosotros. Y eso sí, eso sucedió. Ajá. En los tribunales orales no se vuelve a hacer instrucción. Y en los casos de instrucción, sí, hay mucha información que... esa información son causas anteriores que conforman prueba, que son tomadas como antecedentes, que en vez de tener que utilizar los cuerpos de una enorme, enorme cantidad de información, se utilizan, digamos, los buscadores que tiene el sistema como para recuperar la información muy, muy rápidamente. Una pequeña anécdota. Nosotros estábamos trabajando en un momento determinado ahí en San Martín, el juzgado federal que toma la causa de Campo de Mayo. Uh-huh. En los primeros meses de la instrucción, en el año 2005 más o menos, y en un momento devolvimos, o sea, puesta en sistema, la parte que habíamos escaneado. Y los abogados, digamos, se preguntaban a ver qué era esto nuevo que estamos colocando y qué beneficio traía. Entonces pidió, uno de los abogados estaba ahí, pidió una pregunta, le hizo una pregunta. Y entonces literalmente se tiró sobre su asiento diciendo, esta máquina me acaba de hacer en 6 segundos, 7 segundos, lo que yo tardé 1 mes y medio, 5 horas por día. Uh-huh. Yo creo que esa es la distancia que hay en la utilización de la información esta, y esa es la colaboración que nosotros pudimos hacer poniendo la información en sistema en estos lugares, ¿no? Uh-huh. Estaba pensando, lo sumo a Víctor Basterra a la charla, estaba pensando, Víctor, ¿qué tal, Víctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás, querido? Víctor, pensaba que seguramente a menor escala y con muchos menos recursos, pero quizás lo que nosotros estamos haciendo aquí a partir de este programa del Instituto Espacio para la Memoria y de la Retaguardia es un poco eso también, ¿no? Como generar una especie de archivo, en nuestro caso más reflexivo, y de seguimiento de los juicios, que obviamente lo que tiene que ver con el trabajo bien planificado que hace la gente del archivo digital. No, a mí me parece extraordinario. Primero, me resulta sumamente esclarecedor las explicaciones que ha dado Rodolfo, sino que es un aporte a la memoria colectiva, a la necesidad de guardar los elementos que surgen de las realidades que se producen a lo largo de la existencia, y que eso está ahora garantizado. Que era ese ejemplo que da Rodolfo de el juez que dice que en 6 segundos me hizo lo que yo había hecho no sé en cuánto tiempo durante tantas horas, y eso es extraordinario, porque uno puede recurrir en algún momento, y como sucede a menudo, pero muy a menudo, cada vez más, a fuentes determinadas de provisión de información, y ahora tiene una fuente de información extraordinaria, que es esa especie de archivo maravilloso que es lo que están trabajando los muchachos, los compañeros, ¿no? Es sorprendente para un tipo de mi edad y con una estructura mental media anquilosada, estos saltos extraordinarios parecen muy, muy, muy buenos como herramientas de la memoria, ¿no? Nosotros lo sabemos porque nos ha costado tanto hacerte aprender el Skype para poder, por ejemplo, que vos estés comunicado en la Plata con nosotros, así que lo sabemos mejor que nadie. Un comentarito te hago. Yo creo que esta realidad obedece a tres situaciones que tiene nuestra sociedad, y es bastante común. Primero es el lugar de los derechos humanos que va tomando, digamos, cuál es el lugar que toma en la sociedad los derechos humanos y por lo tanto en la política. Esa es una cuestión que es importantísima. El Archivo Nacional de la Memoria, en uno de sus artículos, presenta la primera acción proactiva del Estado, porque hasta este momento todas las cosas que se habían conseguido, leyes, todo, leyes de beneficio, todo había sido a partir de la lucha de las víctimas y de los familiares, de las organizaciones de derechos humanos, que le habían extraído, le habían sacado al Estado, ¿sí? La primera actividad proactiva está en el decreto de creación del Archivo Nacional de la Memoria, donde dice que el Estado Nacional se debe hacer responsable de la reconstrucción de la memoria. Y por lo tanto, y está la otra actividad, por lo tanto, no se puede destruir esa información aun cuando el archivo no le haya caído, no tenga conocimiento de ella, ¿sí? Uh-huh. Ahora, yo decía, por uno entonces es el lugar donde los derechos humanos se colocan en la sociedad y por lo tanto en la política. El segundo es la incorporación que hace la sociedad de esta tecnología, la incorporación que hace el Estado de estas tecnologías. Cuando nosotros en el año 2000, yo presenté este proyecto a Pierini en el año 1990 y algo, 95, 96, en ese momento convencer a los actores de que había que hacer una cosa como esta era muy difícil porque no se sabía nada de esto. Claro. Y además, un disco de 25 gigas, escuchen bien, era una rareza de $5,000 de costo, ¿sí? Claro, 25, claro. Hoy tenemos un terabyte por $300, ¿está? Claro. Entonces era muy difícil construir estas cuestiones, porque además de hacer entender para qué queríamos esta cuestión, había que convencer de gastos muy grandes. Y la tercera, precisamente, tiene que ver con el bajo costo, o cómo estos instrumentos van bajando de costo en la medida que se socializan, en la medida que se conoce, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que estos son los tres elementos. El más importante para mí es el lugar de los derechos humanos dentro de una sociedad y por lo tanto dentro de la política. Estamos charlando con Rodolfo Rapetti, que es el coordinador del archivo digital de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Rapetti, Beatriz Luque de Hermanos aquí con nosotros para saludarlo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Quiero preguntarte, ¿quiénes y cómo pueden hacer consultas en el archivo, en este archivo digital? Bueno, la información tiene las características, pues nosotros lo que hacemos es colocar la información en sistema, ¿sí? Entonces, ustedes saben que hay información que tiene la reserva de propia información pública, pero reservada a partir de que tiene información sensible. Tiene, por ejemplo, la información de CONADEP, que está en el archivo digital, tiene los mismos límites que impone CONADEP, ¿sí? Ajá. La información de los juicios, cuando hay, son causas que están abiertas, corre la del secreto, si son están en periodo de instrucción, corre la que impone el juzgado en cada momento. Y después la información que es de archivo es información que es está abierta. Víctor creo que ha tenido el uso, digamos, de esta información en la Secretaría en algún momento. Es decir, que un familiar puede ir investigar. El interés legítimo, por supuesto. Perfecto, perfecto. Por supuesto, por supuesto. Un familiar tiene el interés legítimo en toda esta información, es como si fuera suya. Claro. En general nosotros tenemos una interacción con los organismos de derechos humanos, claro. Constantemente están aquí consultando nuestro archivo digital, ¿sí? Lo mismo sucede en este momento con sectores de la Procuración, de la Fiscalía abocadas a los juicios, organismos de derechos humanos, se lo decía, familiares suelen venir, esto es, sí, claro, todos aquellos que tienen interés legítimo, por ejemplo, está totalmente abierto, incluso hay algún lugar que... Nosotros tenemos 20 y pico de puestos que están desparramados en las distintas áreas que trabajan contra esta información. Incluso en este momento se está tratando para que... En este momento yo estoy ubicado físicamente en el centro, en la calle 25 de Mayo, pero mi destino va a ser en lo que era la ex ESMA, ¿no es cierto? Los edificios del Libertador. Uh-huh. No nos fuimos nosotros hasta ahora porque hay gente de aquí que consulta estos sistemas y estamos tratando de armar una punto a punto para que se pueda consultar también de allá y con seguridad, ¿no? Pero sí, esto está pensado para todos aquellos que tienen interés legítimo de estar abiertas las puertas para que sea usado, ¿no? Y por lo pronto y por ahora, ¿cómo se puede hacer para que alguien acceda a este material? Las distintas entradas que tiene la problemática, digamos, están ya sea el archivo CONADEP, las leyes reparatorias, todos estos organismos de la el mismo archivo digital, digamos, son puertas de entrada para que la gente que tenga interés en consultar estas cosas tramite su consulta o venga directamente aquí a consultarla. ¿El archivo CONADEP se consulta en 25 de mayo, Rodolfo? Sí, porque desde que se hizo la digitalización, los papeles no se tocan más, digamos, es más, están en un proceso de preservación con gente que experta en eso, digamos, ¿no? Ya como documento histórico, se le agregan las cosas, el archivo con esto es un archivo abierto, digamos, ¿no? En el sentido que está, se le incorporan cosas constantemente. Claro. Previamente se digitaliza y después se coloca, pero digamos, la consulta se hace a través del archivo digital, se hace, digamos, la consulta con ADEP se hace a través de digitalmente, no se toca el papel, sí, claro. Claro, claro. Se hace aquí en 25 de mayo, pero en el momento en que esté terminada esta punto a punto, que digo, esto es una cuestión de días, va a poder ser consultado también desde la ex-ESMA. Rapetti, le agradecemos estos minutos de comunicación. No, al contrario, les agradezco a ustedes por la difusión que han dado a esta tarea. Hemos charlado entonces con el director de, el coordinador del Archivo Digital de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Rapetti, a propósito de lo que implica, ¿no?, este archivo digital, que yo creo que no es muy conocido, y me parece que es un archivo más que valioso. Todo lo que se haga en la preservación de la memoria es realmente valioso, pero también hay que pensar en estas cosas que tienen que ver con cómo toda la información que se va recabando pueda permanecer en el tiempo de la mejor manera. Y hoy, cuidada. Y hoy hay que pensarlo de este modo, ¿no? Pasa por lo digital.